se mecen los cocales y al sol de las olas que rompen canta mi corazón. Desde abril hasta enero, desde enero hasta abril, hay rosas y claveles en nuestra pensil. Tierra por Dios bendita, tierra por Dios bendita, teniendo calor, no se ha visto nunca el día en que no te ha besado el sol. Gigante y majestuosa la cordillera, florece a toda hora nuestra ribera, la baña blanca espuma al amanecer, la adornan arreboles cuando va a anochecer. Gigante y majestuosa la cordillera, florece a toda hora nuestra ribera, la baña blanca espuma al amanecer, la adornan arreboles cuando va a anochecer. Bordado de estrellitas, el azul describe cuán matizan las espumas del azul del mar Caribe.